Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Tenía que elegir algún camino. Empezó a estudiar psicología. Asistió a todos los teóricos. Escuchó a Amy y le entendió. Se pudo inscribir a todo lo que quería. Estudió todas las bibliografías complementarias, hasta la de neuro. Terminó la carrera en 5 y hoy es uno de los que están en Fugados del Diván. Hola, estamos acá con Andrés y con Nacho. Buenas tardes. Hola. Dos estudiantes de la Facultad de Psicología, de tercer año los dos. Tercer año. Y que están adentro del proyecto de Murga Joven. Sí. Cuéntenme cómo llegan a eso. Bueno, en realidad llegamos de una forma medio indirecta. Cada uno llegó de una manera diferente a la Murga. Si bien vos llegaste a la Murga porque sos amigo mío. Claro. Digamos, cumplimos roles diferentes en la Murga. O sea, Andrés llegó por ser amigo de Nacho. Porque es medio de Salto y los demás son de Salto. Bueno, en realidad tendrías que explicar por qué es Salto. Salto es el origen de la Murga, claro, que integramos en realidad, que se llama Regalada Pala Foto, con el apóstrofe. Sí, exactamente. Y que nace en Salto allá por el año 2008, ¿no? 2008. En el verano del 2008, no, vos eras nacido pero estabas en Montevideo, claro. En realidad, en esa época. Y cuando nace la Murga, en realidad, en ese febrero, empiezan a juntar a algunos de los chiquilines que hoy integran la Murga. Yo tampoco estaba entre ellos. Pero ya conocía de su existencia, ya sabía que existían en Salto. Y allá por marzo arrancan a ensayar y salen en carnaval de ese mismo año. Y que hay una anécdota que está buena compartirle, que yo no sé si vos la sabés antes, pero yo me enteré el otro día de la living de casa. A ver. Y es que la Murga no se le permitió salir en carnaval de Murga Joven, porque la organización de Murga Joven en Salto es totalmente diferente a la de acá, o sea, no tiene el desarrollo que tiene la de acá. La Murga Joven de Salto se observa mucho más en los liceos y en las organizaciones más bien de secundaria, o sea que adquiere un rol mucho más educativo en lo que es en sí, y no tan distractivo o artístico como hoy lo toman todos los chiquilines. Pero en ese año no se les permitió salir, presentarse en Murga Joven. Incluso uno de los argumentos era que capaz que los otros chiquilines se podían sentir inferiores porque ellos estaban haciendo las cosas bien y querían presentarse en esa categoría. Entonces los obligaron a salir en Carnaval Mayor en Salto. Que eran demasiado buenos. No demasiado buenos, pero tenían muchas cualidades y querían hacer cosas muy rápidas, cosa que para la juventud, y más si tenés 16, 17 años, o sea, muy prematuros los niños. Claro, no. Yo con 16 o 17 en realidad no estaba haciendo eso, pero ellos sí. Sí, sí. Y ya estaban peleando con la organización allá. Bueno, los obligaron a salir en Murga de Mayores, pero eso ya implicaba un gasto mucho más grande a lo que ellos esperaban, porque con el carnaval joven es diferente, no hay bienes económicos en el medio todavía. Claro, allá. Y empezaron en el carnaval de Salto. En el carnaval de Mayores. Claro, no relacionó carnaval con Salto, Murga con Salto. Bueno, Murga en Salto históricamente tiene muchas murgas. Ha venido a menos y ahora está creciendo nuevamente mucho, exponencialmente. Pero los chiquilines, por cuestiones económicas, uno porque estudiaba, otro porque se consiguió un mejor laburo acá, se vinieron a Montevideo y ahora estamos todos acá. Bueno, y ahora... Murga Joven Montevideo. Sí, en esa ocasión acá tenemos que lograron el sexto lugar cuando salieron en... Sí, claro, sí. Y bueno, además, y además estuvieron haciendo unas giras, claro. Pero sí, las giras, presentaciones, en los lugares que estuvieron yo no lo tengo bien claro. Sí, acá tengo los lugares que estuvieron, que son Montevideo, Maldonado, 33, Paysandú, Artigas y en Concordia también estuvieron. En Montevideo no se han presentado todavía, salvo en Ciencias Sociales el otro día... Porque había un acústico, no sé de qué. No, pero ¿sabes qué? Creo que vinieron una vez, Ulises. Estudiantes de psicología son ustedes dos, ¿y quién más? Hay otro. El Chacha. Bueno, no lo vamos a quemar. No lo quemen. Pero anda por ahí. ¿Y cómo relacionan ustedes a ver lo que hacen en la Murga con lo que con las actividades de la facultad? Contale cómo llegaste a la Murga. Bueno. Y ahí tal vez respondo la pregunta a la vez. Como quieras. Bueno, tal vez más allá del aspecto musical y artístico que está relacionado con el asunto, ¿no? Lógico, que es muy vistoso, y etcétera. El tema de la construcción de la letra y este juego que hay entre reflexionar sobre varios aspectos, tanto de nosotros, tal vez más desde lo filosófico, más general, hasta las cosas más puntuales, tal vez incluso que cotidianas, ¿no? Y digo, que esté esa reflexión. Te fuiste. Bueno, claro, ¿y qué le das voz a la murga para claro. que suceda eso? Es como un alimento. Ahí va. Muy bien, gracias. Gracias, Nacho. Gracias por ayudar. Gracias, Nacho. Es que quiero que siga siendo productora. ¿Por eso? Sí. Bueno, ya. Les produzco el programa. Bueno, ¿cómo se relaciona? Digamos que hay un alimento mutuo, ¿no? Porque la murga te invita a reflexionar sobre todas estas cosas que mencioné antes, más o menos. Y a su vez, el hecho de estudiar psicología como que también tiene mucho de eso, ¿no? Digamos que se manifiesta por dos puntos distintos, pero tal vez uno más científico, clínico, médico, como se le quiera llamar, que una de las cosas que es que también son medio malas palabras para alguna gente, y del punto de vista más artístico. ¿Se entendió lo que dije? Yo creo que se entendió, pero no lograste transmitir una idea puntual. Igual está. Bueno, está, intenté. Sí, yo te creo. Sí. Igual, sí. Bueno, capaz que y podría bueno, ser contado más. Bueno, pero sonó creíble, por lo menos lo que dije. Digo. ¿Si vos te lo crees? Ah, sí, yo me lo creo. Entonces, sí. Tendrías que contarle por qué, cómo llegaste a la murga. Yo te conozco de antes y a vos no te gustaba tanto la murga, por ejemplo. Eso sí era mucho más. O sea, vos escribís. No, me gustaba, ¿no? Tal vez no. No, es que surgió una cosa muy accidental de que de repente me dijeron, nada, ¿querés probarte una murga? Bueno. Y empecé a escuchar y no más. No tenías nada para hacer y bueno, dijiste vos. Claro, sí, era verano. Y yo faltaba un segundo, se había quedado soltero y la murga en eso sirve, ¿no? Sí. Bueno, yo me vinculé a la murga, pero no te cortes si tenés ganas de cortarme después. No, cualquier cosa sí te corto. Yo conocí a los chiquilines y los vi con mucho empeño, con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero en realidad con esas ideas buenas que podés visualizar en lo positivo de transmisión a los pares jóvenes, de un montón de ideas que no son comunes a toda la juventud y que estaba genial, pero ellos en sí no eran conscientes de eso mismo, y no sabían cómo hacerlo. Entonces, primero que nada, el laburo mío fue hacerle la cabeza casi uno por uno de que estaba bueno lo que querían transmitir y que estaba bueno que le dieran para adelante y que lo tomaran como un laburo, más que nada, como un trabajo, o sea, al proceso en sí y no con fantasear en hacer cosas, no sé, súper grandiosas sin el laburo previo del medio, que por lo general te desordena todo si no hay una organización, si no hay una coordinación. Porque si hay un montón de ideas y están todas buenas, o capaz que no están todas buenas, pero todos quieren que vaya su idea, está bueno porque tenés un montón de posibilidades, pero hay que elegir. Y hay que hacer congruir en una idea general, porque es un espectáculo solo que vas a armar. Entonces capaz que esa lucha de egos había que nivelarla de una manera. Esto lo puedes editar igual, capaz que es demasiado privado de la murga. Pero básicamente ahora cumpliendo el rol de capaz que cara visible porque voy a las asambleas que hay en la intendencia por la presentación de Murga Joven acá en Montevideo, más allá de eso, hacia adentro en el grupo también generar justamente la idea de organización y compromiso particular por lo que cada uno tenga ganas de hacer, ¿no? Ver si nivelar las ganas, más que nada. Bueno, ¿y en qué anda en este momento la regalada para foto? Hay fiesta el sábado. Sí, exactamente. Festival. Sábado 2 de julio. El sábado 2 de julio, mañana. Que en realidad va a participar en un festival que organiza una murga, otra murga. Amiga. Una murga amiga. Llamada Cayó de la Cabra. Que es una murga que apareció en el 2007, ganó en el 2008, 2009, 2010. Que ahora están. Buen prontuario tiene la murga. Sí, un buen currículum. Y otra cosa. Y bueno, y ahora van a hacer las pruebas para el concurso oficial. Y bueno, y organizan a modo de juntar fondos, calculo yo, este festival, ¿no? Que van a estar muchas murgas, va a haber un bailecito también, un bailongo, digamos. Y es en el Club Nueva Palmira, no sé si lo dije ya, que queda en Nueva Palmira y Defensa, es mañana. Arranca a las 22 horas. Julio. 2 de julio. 2 de julio. No, no es mañana. Hoy 2 de julio del 2011. No existe el tiempo antes. Sí, bueno, está, es muy relativo, ¿no? Esto digamos como ese tiempo cronológico, así. Y la murga en realidad va a estar 11 y media, ¿no? La murga nuestra en realidad va a estar 11:20. Si los horarios, oficiales, de ahí a que siempre es muy relativo, estamos en Uruguay, no, etcétera. Vamos a darle esperanza al Club Nueva Palmira. Ah, bueno, sí. Pero si quieren invitar así a no solo a este evento, sino a más eventos o a los chiquilines de la facultad que los vean, ¿dónde ensayan? Bueno. No saben dónde ensayan. No, en realidad sabemos dónde ensayamos, pero nos da un poco de vergüenza decir. Sí, porque hemos tenido problemas. No ensayan. No, ensayamos. Ensayamos, sí, pero... Pasamos frío y muchas otras cosas que estaría bueno... Estaría bueno, no, es el propósito fundamental de la murga ahora, más allá de ensayar y juntarse y seguir planeando el espectáculo, conseguir un lugar para ensayar, porque nos estamos muriendo de frío. En realidad yo tenía que invitar a la gente, no llorarle a la gente, pero bueno, los invitamos al BPS, la esplanada del BPS, que queda en Fernández Crespo y... ¿Colonia? Colonia, claro, entre Colonia y la de abajo Mercedes. Sí. Ahí ensayamos, se van a escuchar una muy buena batería de lejos y un muy lindo coro. Sí, sí, eso del tema del lugar de ensayo ha sido todo un problema. Sé que no quieren a la gente de Salto, me parece. Para mí ¿No hay un club de residentes de Salto acá que les abra la puerta? Yo he pensado en eso, pero yo el que vino era de Salto, era de otro lugar. Pero hay de todos los departamentos. ¿Hay de todos los departamentos? Yo soy de Tacuarembó, y tenemos. ¿Y los de Salto te entienden? Hay un, no sé si era un club, pero... En un momento, pasando por el barrio sur o Palermo, no recuerdo bien, vi un cartel muy grande que decía Salto, no sé qué, Intendencia de Salto. Y nos preguntamos, ¿será un club de Salto? Justamente eso. Cuando fuimos a averiguar, un tiempo después lo estaban remodelando todo y nos habían dicho que sí, que llevaba ese nombre, pero era de un privado. Si existe otro que pertenezca a la Intendencia, no lo sabemos, o no lo sé. Bueno, ¿y de qué están...? Bueno, entonces si los queremos ver, en alguna tardecita pasamos por la explanada del BPS, sí, porque no hay día fijo. O si no, en actividades sí, como esta, ¿no? Hay día fijo. Miércoles y viernes. Miércoles y viernes, sí. Pasamos por ahí y los aplaudimos. No es necesario aplaudir. Sí. Con escuchar, sí, valen las orejas, los combinamos con un trago de grapa. Ah, para calentar el cuerpo. Porque claro, cuando consigamos un lugar de ensayo vamos a dejar de beber. Claro, sí. ¿Y de qué tratan las letras que tienen ahora? Tenemos la presentación, en realidad, de este año. El espectáculo pasado, en realidad no sé si tiene mucha gracia que lo comente, pero el que están preparando acá, en realidad, como te había comentado antes, era la idea básica de aprovechar la voz joven hacia el joven, ¿no? Y ahí mi rol que te comentaba más bien de coordinar las ideas que podían salir de todos para transmitirlas mejor. Y en lo que es letra concretada del medio del espectáculo, todavía no está definida. Pero las ideas básicamente contribuyen a eso, a apostar justamente a una voz juvenil que proponga cosas y posturas de la juventud más allá de toda la campaña de estigmatización que se hace referente a la juventud. Ese pedacito de la edad productiva que parece que no existiéramos. Algo hacemos. Sí, yo, claro, pero mostrar justamente eso, es decir... señora, usted que sufre por los vándalos que andan por la calle, los demoniados estos que le roban todo, y son menores aparte, hay menores que capaz que no son tan menores, pero cuando arrancaron eran menores y ahora somos todos ex menores. Sí, generalmente lo somos. Se olvida, ¿no? En esta sociedad como que la gente grande se olvida de que en un momento fue joven y como que los jóvenes en realidad cuando llegan a donde supuestamente querían estar ya se olvidan de donde querían estar, en realidad. No, está complicada la relación vejez, juventud, pero queremos transar por ello. Gente grande. Así que uno de los objetivos de la regalada para la foto es que la sociedad... vea que los jóvenes tienen otros espacios. Hacen cosas, tienen ideas buenas, aparte de... Por ahí tomar grapa. Un espectáculo para el barrio. Es que justamente de eso habla la presentación, de que la murga hoy en día ya no podría asimilarse con la voz del barrio. Ahora se habla de opinión pública. Eso es más relacionado con la del día global. Entonces, viendo la juventud, vamos a ver si podemos transar con los grandes. Ya en ese campo, no soñando con la flor que renace en febrero, que en realidad ninguno la concibe de esa manera tan poética del carnaval, y menos siendo la voz del pueblo, que en realidad tampoco se considera que sea la voz del pueblo. Salvo que algunos consideren que lo que vende la Catalina por todo el mundo sea la voz del uruguayo. Y eso queda en punto suspensivo. Los invitamos para el 2 de julio, entonces, que se sumen al festi que organiza Cayó la Cabra. Bueno, y vendrán más. ¿Tienen más presentaciones ya estipuladas, manejadas? El 6 de agosto también. Es en el Club Colombes, si mal no recuerdo, a las 00:30, que también es otro festival que organiza la murga Tate Quieto. Tate Quieto. Y vamos a organizar alguno nuestro seguramente. Sí. También. Cuando en busca del techo de la regalada para la foto. Ahí va, porque es que no nos podemos poner a organizar un festival o medios para conseguir dinero si no tenemos un techo. Tenemos que juntarnos, escribir, tener un espacio de encuentro que no sea solamente mi casa. ¿Viví solo? Porque si no te van a echar. No, vivo en una casa re grande y entonces vivo con más gente, pero la mitad está en la murga. Entonces por eso no tenés drama. Claro. Más de la mitad. Podría ser importante los cuatro. Entonces el proceso creativo pasa por ese hogar. Claro. Hay que estar ahí para que te dejen crear. No, ahí ese es uno de los puntos. Después está el otro, que es Fernández Crespo, también en la casa de otro compañero, que se juntan mucho a hacer música. Y por Paysandú también. Y sí. En realidad, sí, Cordón Norte, puntos, realidad. Estamos por todas muchos partes. Ojo. Sí, la realidad está por todas partes. Pero Cordón Norte, básicamente. Sí. Sí, pero siempre por estos barrios, acá, de la vuelta, ¿no? Psicología. ¿Viste? Alrededor de la facultad. ¿Vieron que no pierden el vínculo sí, nunca? Sí, está. Sí, y ahora nos vamos para la placita que está en Cerro Largo y Defensa, ¿eh? La placita esa, más por ahí. También acá una cuadra de la facultad, así que va a ser el nuevo centro de operaciones, vamos a estar más cerca de Psico. Bueno, ya que hay una campaña del abrigo, vamos a hacer la campaña del techo para la murga. Sí, bueno, con uno basta, los abrigos. El techo para mi murga, uno, claro. ¿No? Sí. Una cantina, le podemos dejar buen redito, así que si a alguien conoce un cantinero, su papá es un cantinero, o tienen un bar, o bueno, no sé, cualquiera de ellas que necesiten por ahí generar un ingreso extra algún día de semana donde no vaya mucha gente, 30 personas, 40, se piden una grapa cada uno y... Creo que con eso basta para alquilar el techo. La murga nomás, ahí se tomó unas grapas y ya pagó el alquiler. Es que parece que soluciona muchos problemas de la murga. Seguramente. No sé si tenemos algo más para decir, de hacer una murga joven, pero no sé. No sé, yo creo que las personas que conocen murga joven, es una redundancia, las personas que conocen murga joven en Montevideo saben más de murga joven que las que no conocen. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? A ver, contame ¿qué es murga joven? Murga joven... ¿Viste como los conceptos esos que son complejos de explicar, que dicen no hay una definición exacta para murga joven? Pasa algo similar. Porque la murga joven se ha transformado como que en un canal de expresión de las personas que tienen ganas de hacer algo parecido a la murga en su género, relacionado con el género, pero más relacionado con la expresión y juvenil. Entonces tiene muchos matices que en sí no radican en la murga clásica, para llamarlo de una manera. Entonces eso se tacha de joven. Entonces, novedad más un poco de antigüedad, que también un poco se en la postura de murga joven, como se no se considera como única y yo qué sé, tan positiva la experiencia de la murga vieja. Bueno, esta murga, por ejemplo, se caracteriza a la regalada por pensar a la murga mucho más clásicamente, o sea, los chiquilines desde la manera de tocar que tienen, que no son tantas las murgas jóvenes que tienen esa característica, son pocas, que tienen otra manera de tocar que, yo qué sé, la marcha camión se nota diferente, los que saben de murga. Y bueno, los que no saben de murga joven Montevideo, básicamente, que son un montón, incluso jóvenes que no tienen la posibilidad de expresarse a través de la murga, o acá tienen un grupo o algo en algún barrio, pero no saben de la existencia de murga, por la centralización que existe en Montevideo mismo. Entonces que también deja fuera una gran parte de jóvenes, y ni que hablar de gente grande que no tiene ni idea de lo que es murga joven. Y también pasa mucho, incluso musicalmente, este tema de la reflexión, en cierta medida, sobre la evolución del país, tal vez de la ciudad. ¿A qué voy con esto? Que, como decías, que la letra refleja un poco esta cuestión de los barrios y eso, la música de la que propone la regalada, la musicalidad, obedece mucho a una inspiración enfocada hacia los años 50, 60, 70 de la murga en Uruguay. Entonces, mezclando eso con un poco de... La musicalización, ¿no? La letra es actualidad. Claro, que también lleva... digamos, parte de esta transmisión, ¿no? de lo que somos nosotros, de lo que pensamos que somos nosotros. Y bueno, y no sé, alguna fecha o algo relacionado a Murga Joven. Con relacionado con Murga Joven va a haber una muestra en septiembre, no me acuerdo de lo que está ahí. Va a haber una muestra en septiembre en el atrio de la Intendencia, que ahí en realidad no va a haber un tablado confirmado. Hay posibilidades de que aparte de la muestra haya un tablado o afuera o adentro, tampoco se ha definido, se está por definir en unas comisiones que se armaron en la asamblea pasada. La ceniza volcánica y todo. Claro, sino aparte la muestra en sí no consiste básicamente en presentar espectáculos de murgas jóvenes, sino en presentar todos los aspectos de la murga joven. ¿Viste esta pluralidad que te decía de indefinible de la murga joven? Bueno, desde la fotografía, traje, yo qué sé, escenografía o incluso capaz que... Si podemos armar un escenario, que sea presentación propiamente escénica de la murga. Y después, en noviembre van a ver en tres barrios diferentes, que son los mismos escenarios que el año pasado. Habían cuatro, se suprimió uno, pero van a ser los mismos que el año pasado. No recuerdo exactamente en qué barrio está. Sé que uno está en Flor de Maroña y el otro, los otros dos no sé. Del 3 al 20 de noviembre sería. Exactamente, las primeras tres semanas de noviembre. La última semana de noviembre se planea hacer alguna actividad o algo, porque queda un fin de semana libre, que pensaban usarlo para hacer algún campamento o algo de integración entre las murgas jóvenes mismos, porque tampoco está generada en sí la idea de identidad de murga joven. A murga joven la asociamos enseguida a esto, como que hay que trabajar en el proceso de la murga joven en sí, aparte de nuestra murga. Y bueno, después se verá quién pasa. Es que pasa, se asocia más bien con el Carnaval de las Promesas y nada más. Claro, el tema es que el Carnaval de las Promesas tiene límite de edad, ¿no? Claro, no, y Murga Joven también. Sí, pero son 35 años. Carnaval de las Promesas va a ser 20 y poquito. Sí, es que en sí a nivel de organización. 35 años es un señor. Claro, Murga Joven también, ese creo que es, no, mal no recuerdo. Claro, pero tiene... No, pero digo, ¿tenés experiencia como para cantar en murga de mayores, en realidad, o murga, no sé, perdóname, te conté? Sí. Bueno, se me dijo que no, no, iba a decir una información importante. No, no es información tampoco, Datos. No, porque, datos, exactamente. No, porque este sí, Tú bueno, puedes, Andrés, dale. Vamos arriba. Este creo que es el 14º encuentro de Murga Joven. Y hace unos años lo que pasó también es que al principio el encuentro de Murga Joven era como bastante reducido, no eran muchas murgas, y pertenecía a la movida joven a su vez, organizada por Secretaría de Juventud. Pero hace unos años fue tal el crecimiento que tuvo Murga Joven que se cambió a la intendencia directamente, a la parte de turismo. Y se separó de Murga Joven, de movida joven. Y ahora son como una cantidad, ¿no? Son como 80 murgas, no sé, más murgas que sienten. Ahora que veo esto que armaste tan precioso, aprovecho y te lo... Claro, sí, no, veo que trabajó mucho y bueno, ahora lo voy a transmitir con algunas cositas más. Eso que dicen, sí, sobre Murga Joven, estaría bueno para contarlo a otras personas que tengan ganas de sumarse. Que en realidad la convocatoria es a una muestra, no está planteado como un concurso. Y bueno, ahí se pueden integrar cualquier tipo de agrupación de jóvenes de 12 a 35 años, nacidos entre el 76 y el 99, saquen ustedes las cuentas. No. Y bueno, tiene que tener un mínimo de 3 integrantes, incluyendo la batería y otros instrumentos. O viste que acá también agrega otros instrumentos, o sea que también da la pluralidad esa de la murga. Yo qué sé, si usted toca el clarinete en la murga, puede estar. Y bueno, las actividades que se iban a realizar, estos talleres de integración, espectáculos entre junio y julio, al final se está por ver eso, no está seguro. La exposición y muestra fotográfica era de los que le hablaba hace un ratito, de que se iba a hacer en el atrio. Acá le pusieron muestra fotográfica para que no se centralizara en lo escénico, pero tampoco va a ser solo fotográfica. Van a hacer otras cosas y depende de justamente las murgas jóvenes que van a organizar este año y van a llevar las cosas que tengan de murga para presentar. Y esto que había dicho, presentaciones, en realidad acá está denominado como ensayos abiertos, queda más lindo, aparte justamente es mucho más, en fin, ensayos abiertos van a ser la primera semana de septiembre. Y se están por conseguir, es otra cosa, que en realidad la murga joven sí necesita ayuda, no sé si lo han resuelto, pero necesitan un teatro. En realidad la intendencia le va a pagar, y está todo bien con eso, le pueden pagar, pero no tienen el espacio para hacer esto en octubre. Porque supuestamente la de lo de septiembre va a ser en los barrios, pero en octubre se planea presentar, o sea, hacer ensayo con micrófono, porque no para todos es fácil conseguir 7 micrófonos, 8 micrófonos para cantar todos arriba de un escenario y probarse cómo suena. Entonces esos ensayos abiertos se iban a hacer también en espacio cerrado, que es un teatro a conseguir, que se va a pagar, como te había comentado. Y está, y justamente están ordenadas, acá no está el tema de los monitores, pero vamos a mandarle un saludo a Mayra, que es nuestra monitora. Mayra, y el trabajo que hacen los monitores es más bien un seguimiento de la muda. Son como coordinadores. ¿Tiene relación con esta facultad, Mayra? Mayra es egresada de esta facultad. Sí. ¿Y son como los que coordinan cada murga? Claro, los que en realidad, el rol que cumple el monitor es de seguir el proceso de la murga. Además de ser una pantalla que se usa para computadoras. Claro, pero sin embargo, si lo llevas a monitorear, los locos se manejan nomás mirando, y si pueden aportan, y lo que necesita la murga también, porque hay varios aspectos dentro de la composición del espectáculo, y capaz que una murga necesita fortalecimiento en este aspecto, entonces el monitor es el que le tira el pique o se consigue otra persona, pero es el nexo entre la entidad institucional de la intendencia, como muestra el Murga Joven, y la murga que ensaya, como nosotros inhóspitamente en el BPS. También sí, vamos a hacer la campaña por ese techo. Sí, sí, sí. Un techo para mi murga. Están dándole. Ahí vamos. Un techo para mi país. Un techo para la regalada suena como... Deberíamos hacer una movida por internet y Facebook, ¿no? Que ahora, un techo para mi murga. Ahí va, hagamos la campaña. Sí. Ya la largamos de acá y después la largamos por Facebook. Sí, seguro que sí. Sí. Gracias. Gracias por la idea. De verdad. Bueno, chiquilines, ¿algo más que nos quieran contar? No sé, Nacho. No, si tenés algo, yo con... nada más. Creo que desordenadamente fue todo. Sí, fue más o menos. Las otras muras que se pueden editar y vas cambiando de lugar las partes, así que a todo prolijo, pues, ¿no? Ahí queda precioso. Sí, y es como un puzzle, ¿no? Digo, va por ahí. No sé si. No puedo nombrar a las otras que van a estar presentes, las otras murgas que van a estar 2 de julio. A las 23 horas está la novia de Canela. No existe. Ah. Bueno, más o menos mayor, ¿no? El 2 de julio, en algún momento de la noche, van a estar la novia de Canela, regalada para la foto, nosotros. La venganza de los sutileros. No es que la novia de Canela estaba regalada para la foto, ¿no? No. Si hubiéramos estado primero, sería regalada para la foto la novia de Canela, ¿no? Sí. Nos pusieron segundo, para mí fue por eso. Sí. Habría que utilizar esto más adelante. No, pero queda feo criticar a las otras. No. Utilizarlo para un festival, tío. Nos mezclamos así, hacemos oraciones con los nombres de las mujeres. ideas. Bueno, Bajara por Ruffini, Arson Monigote también, Fogata y Tuca, La Buchaca Murgapul, Che Papusa y Correla, que van chancletas. Y después el bailongo, ¿no? Que todo el mundo va a estar re contento. De eso. Es que ustedes van a estar contentos, ¿no? Y vamos a estar ahí, en realidad. Sí. Vamos a estar todos. Vamos a estar, sí. Bueno, chiquilines, muchas gracias por haberse acercado a la radio. Gracias a vos, por favor. Y cualquier cosa, las órdenes. Aparte, después del parcial, venir acá, me fue la... Después de un parcial de genética, viste, te distendés acá. Qué bien. Eso se me ha seguido, sí, parcial y grabar cosas. Claro. Hablamos de los parciales también. Claro. No hablen de los docentes, chiquilines. No, eso... No. Menos acá. No. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias. Estás escuchando Fugados del Diván.